Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Un programa lleno de emoción, lleno de emociones, lleno de misterio.